Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista cofundador de Mocker.com, con dos os y con Q. Y en este podcast hablamos de ciclismo, de bicis, de carretera, de mountain bike, de gravel, de ciclocross y de todo aquello que tiene que ver con este deporte que nos encanta, que nos apasiona y que nos vuelve locos. Muy buenas tardes o buenos días, en función desde dónde me estés escuchando y cuándo. Hoy traigo un capítulo nuevo, vengo con un nuevo concepto. Hoy hablamos de material, hoy hablamos de componentes de la bicicleta y en este caso vamos a hablar de pedales. Pero antes de todo eso, antes de contarte de qué va nuestro capítulo de hoy y entrar en fondo, tengo que decirte que llevamos trabajando un inicio de año espectacular. Llevamos un arranque de primer trimestre, bueno sí, primer trimestre de año brutal. La verdad que está superando todas nuestras expectativas a nivel de negocio, a nivel de eventos, de noticias bomba, como digo yo. Y bueno, te traigo unas pocas de ellas para que, para que estés al día de lo que estamos haciendo en Mocker. Por ejemplo, hemos firmado y ya estamos en todos los países de Europa donde Trading está vendiendo. Nosotros estamos en Trading, pero ya estábamos en España hasta el año 2023. Bueno, y a partir de ahora estamos no solo en España, sino también en toda Europa. Con lo cual, esto ya es una pasada para nosotros. Porque no solo ya la marca tiene un enfoque regional o nacional, sino que ya nos vamos a un enfoque europeo, a un enfoque más global, que es un poco en lo que estamos trabajando. De hecho, estamos también a punto de cerrar una representación, en este caso, en un país muy cercano de aquí. No te puedo decir nada todavía, ya te lo contaré cuando esté hecho, pero también nos verás por allí si es que me escuchas desde un poco más lejos de las fronteras españolas. ¿Qué más cositas? Bueno, importantísimo. Hemos lanzado un café, que es el nuevo Blend Mocker Q, que te voy a contar ahora un poco más a fondo. Hemos lanzado un café en formato 100 y 250 gramos, que sabe, pero que sabe increíble. O sea, que sabe crema. O sea, crema espectacular también, muy, muy, muy rico. De hecho, lo hemos hecho en colaboración con un tostadero local, un tostadero artesanal que hay aquí en Asturias, que se llama 1958. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Y además aprovecho para darte la gran noticia de que 1958 se convierte en punto de venta de Mocker. Es decir, va a tener alguna parte de nuestra colección para que, de la que paras en bici o de la que vas a tomarte un cafetín allí con ellos, de paso puedes echar un vistazo a todo lo que tienen y ver también lo nuevo de Mocker, ¿no? Así que muy orgullosos y muy agradecidos por el lado de el producto tan buenísimo que nos han hecho, que nos han desarrollado. Y por otro lado, se suman a la familia de tiendas que distribuyen nuestra marca y que confían en nosotros, ¿no? O sea que, por ese lado, genial. ¿Qué te puedo contar del café Crew Mocker? Bueno, pues es un café, se llama Crew Mocker precisamente, o Blend Crew, porque es un café que hemos desarrollado y en colaboración con 1958, pero que hemos probado todo el equipo, unas catas a ciegas, sin azúcar, sin leche, bueno, no te imaginas. Qué pasada el mundo del café, es decir, a dónde llega, qué de variantes tiene y, bueno, de hecho, después de tomar y de probar nuestro café, que ya te digo que nos costó Dios y ayuda poder seleccionarlo, elegir las variaciones, más ácido, menos ácido, con sabor a un poco tirando a fruto seco, a caramelo, o bueno, más fuerte, menos fuerte, bueno, es un mundo, ya te adelanto que si tú crees que el mundo de la bici es complicado y es intensivo y hay muchos temas que tratar y muchas medidas y demás, ostras, lo del café, bueno, da para un podcast entero, no un capítulo, un podcast. En concreto, el que hablamos nosotros, el que hemos lanzado a la venta, que ya lo tienes en la web, en mocker.com, con dos os y con Q, pues hemos mezclado dos orígenes. Hemos mezclado origen de Colombia y origen Brasil, que se cultivan entre los 800 y 1800 metros, es decir, pues como, no sé qué decirte, como si lo cultivases un poco más alto del naranjo y en la cubilla, aquí en Asturias, ¿no? Más o menos. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. Por hacer un poco de alusión y de símil a los puertos asturianos. Y lo mejor de todo es que, bueno, para que te hagas una idea, el café se puntúa en base a una serie de expertos que valoran el café de una puntuación entre 80 a 100, ¿no? Aquel café que pasa de 80 dentro de lo que se denomina los profesionales certificados, que son los Q-graders, el que pasa de 80 se dice que es un café ya de especialidad, es decir, un café ya exquisito, gourmet, con un sabor característico, con un aroma y una textura también muy determinada. Y es que la puntuación que ha obtenido tanto el café que hemos utilizado del origen, que hemos utilizado de Colombia, como el de Brasil, ha sido de 86,50 y 84. Es decir, estamos entre un café de muy, muy alta calidad. Lo hemos lanzado molido. Sí que es verdad que los más frikis, sé que estás ahí, sé que lo estás pensando. Y dices, joder, Borja, es que yo lo tomo en grano, tío. Es que tengo un molinillo y lo muelo. Vale, bien, no pasa nada. Lo podemos pedir en grano, lo tendremos en grano. No te preocupes. Y ya te digo, o sea, el tema del café es clave y es principal para un ciclista. Ya sabes que café y ciclismo están unidos y si no te gusta el café, no molas. Lo siento, te gustará la kombucha, te gustará el té, la chicoria o no sé exactamente, o el agua con sabor a fresa, pero el café y el ciclismo van de la mano. Van de la mano, lo siento. Y yo, por ejemplo, cuando salgo el fin de semana con la grupeta y no sé para tomar el café, ya me joden. Ya voy para casa jodido, digo, pero escucha, oh, ¿qué prisa hay? ¿Pero qué prisa tienes? Relájate, relájate. En vez de hacer 3 horas, haz 2 horas 40 y tomemos un café. ¿Cómo que series? Déjate de ir en Z1, Z2, Z4. Si el Garmin mío, si mi Garmin, que está feo que lo diga aquí en abierto, pero mi Garmin lleva con un manchón en medio de la pantalla durante, no sé, los últimos 4 años, debe tener 6, y no veo ni si voy en Z4, en Z8 o en Z9, solo veo los datos por arriba y por debajo del manchón. Un Garmin 1000, ojo, poca broma. Joder, ¿qué coño más me da ir más rápido, más despacio, hacer series, intervalos? Si no voy a correr, no voy a competir, solo quiero molar. Con lo cual, vamos tranquilamente, paramos, sacamos las gorras de Mocker, nos las ponemos, molamos, hacemos unas fotos, subimos a Instagram, pedimos unos cafés guays, hacemos aquí una cata. Bueno, pues esto a veces lo consigo, pero hay otras que no hay manera, macho. O sea, hay que ir a entrenar, que está no sé qué carrera ahí, que si la quebrantahuesos, que si la de los tarpesos, que si la de mi madre santa, y es que no hay manera de ir despacio. O sea que, bueno, yo ahí te lo dejo, ¿eh? Asúmelo y apúntalo en un post-it en grande para la nevera. Salida sin parada el café, salida perdida. Ahí te queda. Bueno, también, como no hay dos sin tres, digo, joder, pues ya que vamos a lanzar el café, y sobre todo para aprovechar que nosotros como marca asumimos los gastos de envío, es decir, tú cuando entras en nuestro e-commerce, en nuestra tienda online y añades al carrito, no se añaden nunca gastos de envío porque primero anunciamos por todo lo alto que son gratis, pero son gratis para ti, nosotros como marca los pagamos. Digo, pues oye, vamos a lanzar también, a la vez que lanzamos el café, porque hay uno pequeñito de 100 gramos, vamos a lanzar unos calcetines y así de paso o hacemos el pack completo, ¿no? Y efectivamente, aquí están, los Crew Stan. Me ha salido aquí un pareado, pero pero efectivamente son los nuevos Crew Stan, son una base completamente negra, un calcetín compresivo, como siempre, bordado y fabricado en España, y con refuerzos, con un rosa muy característico. El rosa es de los ciclistas guays, o sea, es de los que molan. Y te voy a contar una anécdota que me pasó hace muy poco en una tienda. Yo estaba ahí en la tienda, llego para allá, saco las camisetas de running nuevas, los maillots nuevos, los 8, 9, 10 diseños nuevos de calcetines, las gorras, bueno, la de Dios, el café, una Thermomix, una batidora express, una rumba de estas que aspira, un conejo de la chistera. Bueno, saco de todo porque, como ya sabes, en las tiendas, pues al final todo tienen problemas, todo tienen quejas, esto le vale, esto no le vale, esto es demasiado verde, esto es demasiado negro, este casco es muy redondo, este calcetín es muy alto y esta ropa es muy apretada y yo estoy gordo y no quiero que se me marquen los chichos. Y yo, bueno, vale, venga, bien, va, te voy a enseñar los calcetines, los Crew Stan, negros con rosa. Y estaba allí el típico pacón, estaba allí, Francisquín, el vecino de la esquina, el cuñado, el entrenador de fútbol, el seleccionador, y dice: Meca, vaya calcetines, esos que son de mujer. Y yo, me cago en la hostia, ¿cómo que de mujer? ¿Pero qué me estás contando? De mujer, no, hombre, los de hombre son transparentes, no te fastidies. ¿Cómo que de rosa son de mujer? Si no hay nada más, no hay un color más ciclista que el rosa. O sea, miremos el Giro de Italia, o sea, y esto no me lo he inventado yo, no se lo he inventado Mocker. El Giro de Italia lleva con un maillot rosa, no sé, los últimos 100 años, no sé cuántos, pero que me vengas a decir que un calcetín, por ser base negra y llevar un logo en rosa, me pregunte si es de mujer, yo os juro de verdad que creí que me estaba vacilando, que estaba riéndose de mí. Bueno, total, ya me di cuenta que con ese tipo de cliente, obviamente ahí no teníamos nada que hacer con esas preguntas, y que obviamente esa tienda pues no nos iba a comprar absolutamente nada, porque no, digamos que no estamos ondeando ni hablando en la misma frecuencia, ¿no? Así que bueno, es una pequeña anécdota. Si quieres ver de qué calcetines te hablo, ya lo ves, los tienes en mocker.com. Y nada, decirte que este fin de semana y el que viene, tanto si estás por Asturias como si no, vamos a estar en dos pruebas con un stand, con una carpa nueva que acabamos de comprar, que se sale, o sea, es un pepinaco de carpa. Es una S-Works o una Scalpel o una Pinarello Dogma o una Factor Ostros, o sea, me da igual, es la madre del cordero de las carpas, es espectacular, espectacular. Hemos estado una semana y media diseñándola y ha quedado crema. Bueno, pues vamos a estar este fin de semana en una marcha de mountain bike en Luarca, que se llama Las Brañas y el Mar. Y la semana que viene, en la primera de las cicloturistas de Asturias, de la Asturias Challenge, que es la clásica Bajo Nalón. Bueno, ¿qué te puedo contar de esta marcha, de la clásica Bajo Nalón? Bueno, pues que tiene 116 kilómetros y 2.426 metros de acumulado. Yo casi te diría que nos vinieras a ver al stand antes de arrancar la salida, porque, hostias, después de 2.500 metros de desnivel, agüita, ¿eh? Espero que llegues en forma y con suficiente aliento para tomarte un cafetín o para venir a vernos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los pedales. Vamos a hablar en concreto de los pedales de mountain bike. Vamos a hablar de los pedales XTR, porque precisamente yo llevaba llevaba 8 años con los últimos pedales XTR que tuve. Yo creo que es de un modelo anterior al actual, o dos modelos incluso al actual, y la verdad es que más contento con ellos no puedo estar. Me parecen una garantía, me parecen fiables, me parece que, vamos, que funciona increíble. Y es que después de 8 años de barro, de monte, de golpes, de piedras, de agua a presión, ahí siguen. O sea, tengo la sensación de que los pedales XTR o los pedales Shimano en general, pues no porque no pienses que solo me centro en los XTR, ¿no? Pero yo creo que están muy bien hechos. Son la referencia en mountain bike. Sí que es verdad que hay Time, sí que es verdad que hay Crown Bros, sí que es verdad también que hay los Look, los X-Trans. Y de hecho, eran unos que me iba a comprar. Hasta el último momento estuve pensando en los Look X-Trans, los Carbon T, que, bueno, tienen, según lo que venden y según lo que dicen tanto la propia marca como diferentes profesionales que los han probado y que los llevan, yo no sé si los lleva Maxim Marot del Santa Cruz, me parece, bueno, pues dicen que tiene mayor superficie de apoyo en el pedal, y eso, bueno, para el mountain bike se agradece bastante. Pero claro, hay que tener en cuenta que el precio de los XTR, más o menos en internet, haciendo un pequeño barrido de Deport Village, Escapa, Mammoth y todos estos, está sobre 115 euros de media. Bien, el peso 315 gramos, no está mal. Sin embargo, los X-Trans, estos Look que te digo, son 80 euros más caros, valen 190 euros, pero claro, amigo, pesan unos 20 gramos menos, 295. Y dije, bueno, tienen mayor superficie de apoyo, son de titanio y carbono, son un pelín más ligeros, venga, me los voy a comprar. Claro, hasta que le pregunto al colega, a un amigo mío, que ya los había puesto, ya los había tenido, y me dice, joder, Borja, ¿qué va? A mí me dieron problemas, el eje de titanio, ¿eh? El eje parece como que se me terminó doblando, no me atendieron muy bien la garantía, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues venga, ¿para qué vamos a complicarnos? Es un pastizal de pedales, y aquí no sé dónde vives tú, pero aquí en Asturias tenemos mucho barro, tenemos mucho agua, hay que usar agua a presión, sobre todo en la zona por la que andamos aquí, en la zona centro, en Naranjo, hay mucha piedra, llevan una vida mala, o sea, ¿para qué engañarnos? Los pedales llevan una vida mala, aquí en Asturias llevan una vida muy mala. Y claro, yo decía, joder, pedales XTR, 8 años, una relación calidad-precio muy buena, muy muy buena, de verdad, porque yo creo que la relación de los, bueno, pues unos 100, 115 euros que valen, con respecto a que son los tope de gama y a cómo funcionan, yo creo que es una inversión que se puede hacer y se debe de hacer en estos pedales, ¿eh? Pero claro, yo veía que, hay dos tipos de calas, miro mis zapatillas, tenía las calas, yo en todas tenía las calas plateadas, ¿eh? Y es que uno de los motivos por los cuales decidí cambiar los pedales XTR era porque tenían holgura. Ya no holgura solo lateral, ni tampoco holgura del pedal con respecto al eje, sino holgura como hacia arriba. Es decir, yo a la hora de pedalear, es hacia arriba, cuando tiras del pedal hacia arriba o vas a hacer un bunny hop, me daba cuenta como que había un rango ahí de unos milímetros, ¿eh? Es decir, como que había un juego ahí que no me gustaba nada y me daba inseguridad, porque al final terminaba pensando que se me iban a salir, es decir, que no agarraban bien, ¿sabes? Como que no iba bien enganchado. Y nada, después de hablar con el mecánico me dice, nada, no te preocupes, tienes que poner las calas de Shimano, las negras. Claro, cuando miro la caja de los XTR, vienen las calas negras, efectivamente, y ahí es donde aparecen las instrucciones, que nunca jamás me había leído unas instrucciones de pedales Shimano XTR, y ahí aparecen y te dicen que hay dos tipos de calas, hay las negras y las plateadas tienen mayor juego lateral, desenganchan también hacia adentro, pueden desenganchar hacia arriba en diagonal, pueden desenganchar en el lado hacia la derecha, es decir, digamos que las calas Shimano, las plateadas, desenganchan mucho más fácil que las calas negras. Y eso es otra cosa que a mí me pasaba cuando bajaba, por ejemplo, a una zona un poco complicada, un poco jodida, tenía que echar el culo muy atrás, una zona así muy técnica y demás. A veces se me terminaba saliendo el pedal y se me salía hacia la vaina. Es decir, se me salía hacia adentro. Digo, joder, este pedal debe tenerlo mal, debe estar estropeado, será el uso y demás. Pues bueno, puse las calas negras y obviamente cambié los pedales y lo noté la de Dios, ¿eh? Se notó radical. Luego, claro, está el tema del mantenimiento. En todos estos años les hice un mantenimiento, me acuerdo de ir a un par de tiendas y decirme, no, este juego que tienen, esta holgura, no hay nada que hacer, es del uso, tienes que cambiarlos, tienes que tirarlos, cómprate otros, hasta que di con un mecánico de verdad y me dijo, Borja, hay una llave específica de Shimano, se abre el pedal, se saca, se compra un kit de rodamientos y ya está, y a volar, y chimpum. Y así fue, cambié los rodamientos, hice este mantenimiento con este nuevo kit y efectivamente me duraron pues otros 3, 4 años sin ningún problema. Claro, ¿cuándo cambié los pedales XTR? ¿En qué momento decidí cambiarlos? Pues decidí cambiarlos cuando vi que la holgura hacia arriba, cuando te digo que tiraba hacia arriba del pedal, ya se notaba muchísimo. Me dirás, va Borja, ¿haber puesto las calas negras antes de cambiar los pedales? Bueno, podía haberlo intentado, sí, podía haberlo intentado, pero claro, después de 8 años de uso, digo, oye, mira, creo que ya la vida útil del pedal ya llegó a su fin, aunque voy a cambiar las calas, voy a cambiar el pedal y vaya cómo lo estoy notando, sobre todo en las bajadas, lo noto muchísimo, lo noto cuando pedaleo de pie, en algunas subidas un poco técnica, pero sobre todo estoy notando en las bajadas, porque antes tenían tanta holgura y enganchaban tan poco que te daba la sensación de ir suelto en el pedal. Entonces es como que yo necesito ir muy agarrado. Es decir, necesito ir con la zapatilla. Yo llevo Usidi o llevo Physic y ya te adelanto que no me patrocinan ni nos pagan nada a nivel de marca. O sea, las pago a PVP con la publicidad que les hacemos, ¿eh? En todos los catálogos, en todas las redes sociales, en Corte Inglés, Decathlon, Trading, etcétera, etcétera. Ojo que las pago a tocateja. Pero a mí las Usidi lo que sí que me gustan es que al tener 3 carracas llevo el pie pero apretado a morir, o sea, casi ni me pasa la sangre. Y sin embargo, en las Physic, que solo tienen, recuerdo, una boa nada más, solo tienen una, el apriete no es igual. Bueno, pues aún así, en ambas dos llevo la cala plateada de Shimano y no tiene nada que ver. Ahora que he puesto en las Physic con las 3 carracas, la cala negra y el pedal negro, me doy cuenta que voy, vamos, planchado. O sea, voy como un coche de Scalestri y es como me gusta. Luego también, que quieres rebajar un poco más el peso de los XTR, sin problema. Entras en R2 Bike, compras los ejes de titanio que hay específicos para Shimano XTR y pagas 214 euros. Luego también tienes la opción, si te parece mucha pasta, de comprártelos por 15 euros en AliExpress. Cosa que no te recomiendo, porque bueno, si miras en el blog, en nuestro blog de ciclismo serio, en mocre.com, tengo una entrada de una prueba que hice con gaseosa con unas roldanas cerámicas de AliExpress que me costaron, no sé, 12 euros, 13, y no duraron ni media hora. O sea que yo no me juego los dientes ni una visita a Vitalden, no me la juego por unos ejes de titanio o de pseudo titanio de AliExpress de 15 euros. De hecho, estuve mirándolos ahora antes de empezar a grabar el capítulo de esta semana y, hostias, es que la tuerca ahí en las fotos ya mete miedo, ¿eh? O sea, mete miedo al pánico de lo mala que es. O sea, que telita. Bueno, no sé qué pedales usas, no sé qué llevas en mountain bike. Como siempre, quise también compararte con los XT, que para mí son la compra maestra, es decir, para mí son una gran elección para cualquier usuario o usuario medio que no sea pijo como yo. O sea, puedes comprarte los XT sin ningún tipo de problema. ¿Y cuál es la comparación? Bueno, pues el peso de los XTR son 315 gramos y el peso de los XT son 350 gramos y el precio de los XTR son 115 euros frente a 90 de los XT. A ver, es cierto que hay 40 gramos de diferencia, que cuando ya estás a un nivel de ligereza de la bici muy, muy, muy fino, muy fino, muy fino, y tú también estás fino, porque no me vale de nada llevar una bici de 8 kilos y luego tener 20 kilos tú encima. Pero bueno, eso es para otro podcast, lo dejamos. Pues hay 40 gramos, parece que no, pero a los que nos gusta mirar el peso, ir con la pluma y revisar, ir a lo ligero y demás, ostras, 40 y pico graminos de golpe se agradecen, ¿eh? Se agradecen. Pensarás que estoy como una puñetera cabra, pero bueno, igual sabes de lo que te hablo. En el siguiente capítulo vamos a hablar del peso de la bici, vamos a hablar de la tija pija y te voy a contar a qué conclusión he llegado. Te mando un abrazo enorme. Como siempre, te agradezco muchísimo que estés al otro lado, que me escuches, que me sigas en las redes y que, por supuesto, sigas comprando en mocker.com, porque esto es lo que nos ayuda a seguir creando contenido, a seguir evolucionando la marca, a estar en cada vez más tiendas en España y en Europa y a que nos puedas ver en muchos más sitios con muchos más productos y una nueva colección que llega muy potente. Ya sabes además que todos los días envío un email a las 3 de la tarde, de lunes a domingo, sobre cómo llevamos a cabo nuestra marca, cómo la echamos a andar, cómo la mantenemos y cómo logramos sobrevivir en un mundo muy complicado actualmente, muy complicado para las marcas de ciclismo, para la ropa, para las bicis y sobre todo para las tiendas. Y estamos en un momento muy jodido de mercado ciclista y del mercado en general. Pero te lo cuento todo de forma gratuita, totalmente libre, en mi mail diario que te puedes dar de alta. ¿Cómo? Muy fácil, mocker.com. Y una vez que entras arriba, a la derecha pone suscripción, pinchas y si quieres la modalidad de pago, introduces la modalidad que quieras, pagas y todos los meses, además del email diario, tienes acceso a un producto sorpresa que llega a tu casa. Pueden ser unos calcetines, puede ser una gorra, puede ser café, puede ser muchas cosas. Esto es la modalidad de pago. Y luego está la modalidad gratuita, que tienes acceso a las salidas que hacemos, tienes acceso a colecciones exclusivas y privadas y a los lanzamientos en privado antes que nadie. Hoy, de hecho, hemos mandado a todos los miembros del Mocker Member Club el modelo, el nuevo diseño que sale, los Frankenstein, que te lo contaré en el siguiente capítulo. Pero hoy ya los están viendo con un enlace privado, ya están comprando y ya pueden acceder a ellos mucho antes que el resto de la gente que lo ve a los 3, 4 días o a la semana siguiente en redes sociales o en su email normal. Así que desde aquí te mando un abrazo, te agradezco muchísimo el apoyo, que estés ahí al otro lado, nos vemos en el siguiente capítulo y como siempre, si vienes por Asturias, tráete la bici, que salimos, nos damos una vuelta, tomamos un buen café Mocker Crew y después si quieres, pues un cachopo, fabada y sidra. Así que nos vemos en el siguiente capítulo, chao, chao.